¿Cómo será el nuevo mapa energético con una ley de generación distribuida de energías renovables? Nos preguntamos. ¿Qué pregunta? Así como en el resto del mundo, en Tras la Sierra el tema energético está muy presente desde varias aristas. Por un lado, lo que está ligado a nuestros hábitos de consumo, la generación de energía para sostener esos niveles y todo lo que implica. Por otro, el costo para sostener el mínimo indispensable para la vida cotidiana luego de que se hayan sacado subsidios al gas y a la energía eléctrica. Tal vez un último ligado al primero es la decisión sobre la forma en que generamos esa energía y, en consecuencia, de qué forma impactamos en nuestros bienes comunes, en nuestros recursos naturales. Desde noviembre del año pasado, el país cuenta con una ley que autoriza y crea incendios para que usuarios particulares puedan volcar energía limpia excedente a la red de distribución. En Córdoba este año la legislatura provincial comenzó a tratar el proyecto de ley de generación distribuida por el cual empresas y particulares podrán generar su propia energía y venderla al sistema eléctrico. Bueno, y para hablar justamente de todos estos temas, estamos en contacto telefónico con Manuel, quien se dedica en Córdoba a la instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables, justamente, y desde donde han puesto en marcha el proyecto Energías Solidarias, mediante el cual y a través de talleres de capacitación en energías renovables, construyen termotanques solares con materiales reciclados y los dejan instalados en hogares de bajos recursos o centros comunitarios y escuelas. Manuel, bienvenido acá a La Crecida. ¿Nos escuchás bien? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Manuel. Y quería preguntarte en principio, y quizá también para quien está escuchando y no sabe mucho, y bueno, quiere empezar a profundizar, ¿qué hablamos exactamente cuando hablamos de una energía renovable? Crear energía con recursos que no se conocen, lógicamente. Ajá. Nosotros estamos acostumbrados a consumir energía a través de petróleo, prácticamente la forma más tradicional de crear energía. Pero bueno, el petróleo no es un recurso renovable que se va acabando de poco y. Ahí va. Acá Soli recién nos contaba que en el Congreso Nacional a fines del año pasado se aprobó o hay una ley de generación distribuida. ¿Vos conocés la ley? ¿Está en una, se aplica? ¿Está reglamentada? La ley se aprobó, pero todavía no Ajá. Únicamente creo que el Congreso fue. Está aplicando en la ley en Córdoba, hay algunos sitios puntuales donde se realizan pruebas, pero no se está aplicando en la salud pública en general. Básicamente, la ley lo que dice es que no puede crear energía y el excedente que uno no consume lo distribuye a la red y se lo vende a la empresa distribuidora de energía. Ahí va. Supongo que estarás ahí al tanto que este año en la legislatura de Córdoba se trataría un proyecto similar. No sé, por un lado te pregunto, no sé si lo conoces o si hay alguna norma en este sentido aquí en Córdoba, y también preguntarte que en cuánto tiempo crees que en el interior de la provincia puede suceder esto, ¿no? Esta venta de energía excedente de nuestros domicilios a las cooperativas, que la realidad es que hoy lo que pasa es que cobran fortunas, ¿no? Por los kilowatts que consumimos. La verdad, mira, aquí en Córdoba la ley la estamos esperando que supuestamente iba a salir al principio del año pasado, después de los fines, entonces, la estamos esperando. Supongo que espero que para este año ya en Córdoba ya esté a fines de este año ya esté aprobada y en ley, y Ahí va. ¿Sabes qué? Quería preguntarte también algo que, bueno, que justamente va de la mano y tiene que ver con... mucha gente a veces dice, bueno, pero un equipo para aprovechar una energía renovable no es barato. ¿Qué viabilidad hay en un hogar poder sustentarlo energéticamente con este tipo de energía? Está esta posibilidad de vender el excedente. ¿Qué, en concreto, cómo es la decisión, ¿no? La decisión de decir, bueno, voy a utilizar la energía solar. ¿Qué cuenta hay que hacer, Manuel? Mira, hablar de electricidad, en este momento sí estamos con... es difícil el tema de hacer la inversión, porque los equipos todavía están caros, están ido bajando a medida que se van popularizando los equipos, se van bajando el precio. Y ahora, como te decía recién, la gente, la mayoría de la gente quiere invertir. Como no puede invertir, no tiene que contar con un banco de batería, que esto lo que hace es ser un punto prácticamente de inversión. Entonces, en su lugar, lo pueden cambiar periódicamente. Es una inversión que le tenemos que volver a realizar. Entonces, la recuperación del dinero es mucho más lenta. En cambio, si uno invierte la red, uno además de que pierde el gasto de batería, también gana un poco con el tema de darle el excedente a la distribuidora. Entonces, ahí quizás se hace un poco más rentable para hacer inversiones para consumo con sistemas fotovoltaicos, eólicos. Pero, por ejemplo, el tema de los termotanques solares, ya es un hecho que en uno o dos años, por ejemplo, finalmente, pues se puede invertir, depende de dónde esté. Porque hay muchos lugares que no tienen cuenta de energía natural y tienen que usar rafas o temas eléctricos, de calefacción de agua, y no podemos tener un gasto muy caro y el electricidad tampoco va a bajar. Entonces, son los sistemas de termotanques solares y ya es muy rentable hacer las inversiones y utilizar esos sistemas en un año ya recuperaría la inversión finalmente con los termotanques. Ahí va. Bueno, no es un plazo tan... no es tanto tiempo, digamos. No. La verdad que es bastante poco tiempo y depende de algunos lugares, como por ejemplo Carlos Paz, que tiene algunos buenos incentivos que por cada sistema de energía renovable, por ejemplo, si no invertís por ese termotanque solar en tu casa, te das cuenta de los impuestos inmobiliarios por un año. Entonces, ajá, es un incentivo más. Y además, al año siguiente, vos colocas paneles solares, te das cuenta por otro año más. Entonces, esos incentivos que realizan algunas comunas o algunas localidades son bastante buenos para que aumente ese tipo de sistema. Perfecto. Bueno, Manuel, para cerrar te quería consultar, también acá comentamos al principio, si no tenés ganas de contarnos de este proyecto, Energías Solidarias, que vos formás parte. ¿Cómo arrancamos básicamente mira, nosotros con un compañero mío, Francisco, inauguramos un salón de los termotanques solares, arreglamos y vimos que creo que energía, una forma de energía que está muy buena, pero no está accesible, o sea, hay que hacer una inversión medianamente grande. Ajá. Entonces no es viable para todo el mundo. Y entonces, por eso subí a un Facebook con la gente de Buenos Aires, con el que de su nueva energía, yo voy a hacer esto como haciendo los trabajos acá, y a los terremotos solares son materiales reciclados, basura, por así decirlo, con botellas, con petrolis, con latas de aluminio, hacen un sistema donde al entrar el agua, es una comunidad más o menos pequeña donde hay un par de merenderos, un par de colegios, y uno de ellos me pasaron y fuimos a hablar con ellos y están muy interesados en que si podemos entrar a hacer ese proyecto que hay con ellos. Ahí va, o sea que está abierta la posibilidad de ir a distintos lugares con ciertas características, pero que pueda ser factible. Obviamente nos vamos viendo cómo nos organizamos, pero sí, siempre abierto a nuevas posibilidades y a nuevas ideas que tenga la gente. Muchas veces en las talleres hay gente que nos pide algún tipo de alguna cosa, estamos pensando en algo o en otro. Y bueno, vamos siempre con la. Bueno, Manuel, quedamos en contacto entonces, a ver cuándo se vienen para acá, para atrás la sierra, porque acá donde está la radio, en este espacio comunitario, estamos hasta las manos a nivel de consumo energético, entre el transmisor de la radio, las computadoras, herramientas de los talleres de oficio, bueno, y panificadora, bueno, hay un poco de todo, así que a ver si los convencemos. Bueno, Manuel, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Chao, suerte, Marta.